amor no queda nada. No sé si fue un capricho, nada más. No queda nada entre nosotros. Si no supiste amarme, no vuelvas a buscarme, que no me encontrarás. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora, corazón. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora, corazón. Pasado. Hoy te dejé de lado por ser mala mujer. Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños. Por eso te castigo haciéndote llorar.